feliz, voy junto a ti. Mi dulce amor, mi gran amiga y compañera. Todo este amor. ¡Sabrosura! ¡Qué corte! Gracias por todo este amor.